Radio Ubrique. Deporte. 6:15 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? En la sintonía de la emisora municipal, Radio Ubrique, donde hoy viernes nos vamos a quedar con las citas que nos esperan para estos próximos días. Una agenda deportiva del fin de semana que comienza tempranito, porque ya hoy, viernes, tenemos unas cuantas citas. Tenemos, por ejemplo, en fútbol, a las 6:30, el primer partido de los playoffs de ascenso a la segunda andaluza, Benjamín. En este caso, el Ubrique Unión Deportiva y el Liberación se van a medir en el Antonio Barbadillo, un partido dirigido por Miguel Ángel Pazo, como decimos, a partir de las 6:30. Lloviendo está en este momento, por lo tanto, esperemos vamos a rezar para que deje de llover y que se pueda desarrollar el partido pues sin la presencia, lógicamente, del líquido elemento. En este caso, será una de las dos citas relacionadas con el fútbol que va a tener lugar este fin de semana. La otra, como saben bien, corresponde ya a la categoría senior, a la 31ª jornada de la tercera andaluza. Un partido entre Ubrique Unión Deportiva y la Unión Deportiva Torrecera, que sobre el papel en principio no tendría que tener nada especial, pero sí lo tiene, porque si el Ubrique Unión Deportiva gana el domingo a las 6 de la tarde, ese partido se disputa a las 6, es decir, en torno a las cerca de las 8 de la tarde, el Ubrique Unión Deportiva, si ganara ese partido, ya podría ser matemáticamente equipo de segunda andaluza. Pero volvamos a lo que va a tener lugar en el día de hoy. Además de ese partido, Benjamín, también tenemos un encuentro, una semifinal del trofeo de San Isidro, que se adelanta a hoy viernes en el Barbadillo, 9:30 de la noche, aspirantes Cervecería Los Morenos. La otra semifinal se jugará el domingo y medirá a los Vampiros y la Nueva Balompédica. Y para completar esta oferta de viernes, tenemos también otro partido, en este caso en la categoría junior de baloncesto. El Cabu se desplaza a Arcos para enfrentarse a la Asociación Deportiva Arcos a partir de las 7 de la tarde de hoy viernes. Será el antepenúltimo partido de la liga regular de un Cabu que busca meterse entre los cuatro primeros clasificados para poder competir y luchar por el título provincial en el nivel B. En este caso le quedarían todavía el colista, el DKV San Fernando, y un rival directo como es el Ciudad de Algeciras. Además de esto, también vamos a tener jornada de fútbol sala. En este caso, los partidos de la primera jornada de la segunda fase de grupos. Tenemos programados tres encuentros, en este caso en la cancha exterior, para la jornada de hoy. Veremos a ver si finalmente, si la lluvia es persistente, no se podrán disputar. Y junto a eso, en lo referente al fin de semana, tenemos que hablar de la 19ª edición de los 101 kilómetros de la Legión de Ronda, que se disputa, se celebra en la jornada de mañana sábado. A partir de las 11 de la mañana, en el campo de fútbol de Ronda, se dará ese pistoletazo, ese cañonazo, mejor dicho, de salida a más de 8.000 deportistas repartidos en las disciplinas de marcha individual, marcha por equipos y BTT. Entre esos 8.000 estará un grupo nutrido, más de una docena de corredores de nuestra localidad, corredores, marchadores, ciclistas, que van a participar este año en esa 19ª edición de los 101 kilómetros de Ronda, 101 kilómetros de la Legión, que organiza, como saben, el Tercio Alejandro Farnesio, que está acampado en la localidad rondeña. También vamos a tener senderismo, las propuestas, lógicamente, del Club Los Tres Caminos. Ciclismo, dos propuestas, en este caso, de la Asociación Ciclista de Ubrique y del Grupo de los Perea, y además la presentación esta noche del equipo DH Varada, Danwil Varada, del Club RS Sport Bike, que van a competir este año en las pruebas del Open Andaluz y del Open Nacional. Recuerden que Ubrique, precisamente en octubre, acogerá una prueba de descenso de downhill puntuable, será la última para el Open Nacional de BTT Downhill. Y también comentar que este domingo Ubrique acoge la final del Campeonato de Andalucía de Silvestrismo, será en las pistas de atletismo a partir de las 9

y 20 euros a partir de este día. Séptimo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Bomberos de Ubrique, Asociación Ciclista de Ubrique, Grupo Ciclista Los Rivera, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, RS Sport y Terapias Raki. Patrocina el Castillo de la Patata, Viva Aventura, Bar La Pará, Río Sañón Abogados, PAP Siete Pecados, Agua Valtorre, Davileto, Cervecería Carlos, Fornitura Sierra, Hotel Ocurris y Radio Brique. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Seis y 28 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy hablando de baloncesto, como casi llevamos haciendo durante toda la semana. Ya saben, el martes hablamos del Bosque Baloncesto, el miércoles del equipo de la Universidad de Sevilla, y hoy pues nos toca lo nuestro, en este caso el Cabum Infantil, el Fercabe Cabum Infantil de nivel A. Este año los infantiles han estado divididos en dos equipos, uno de nivel A y otro de nivel B. Y el primero en finalizar la temporada fue precisamente el Fercabe Cabu de nivel A. Vamos a hacer balance de ella con sus componentes, que los tenemos por aquí. En principio tenemos a Mario Núñez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Francisco Javier Lobato, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Juan José Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Alfonso Rosado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hace una semana, como decimos, terminaba la liga con una, bueno, la liga en esa categoría infantil A, terminaba el Fercabe Cabu con una quinta posición en esa liga regular, como decimos. ¿Qué tal valoráis lo que ha sido, para ir rompiendo el hielo, digamos? ¿Cómo valoráis cómo ha sido la temporada? Pues hemos notado el cambio, porque ya los equipos a nivel A ya son de un nivel bastante alto, pero nosotros no nos hemos quedado atrás, hemos seguido creciendo y como siempre nos ha servido para mejorar. Uh-huh. Enfrente este año habéis tenido, como tú dices, equipos que el salto de categoría se notan, pues sobre todo porque tienen plantillas mucho más amplias que vosotros, supongo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, la última jornada fue el pasado 3 de abril, ¿qué habéis estado haciendo desde entonces? Pues hemos ido a entrenar y hemos seguido yendo a entrenar, aunque ya no jugábamos partidos. Termináis el... Tengo por aquí el 27 de mayo, ¿no? Exactamente. Viene el 27. Mucho antes que el año pasado. Este año la temporada se ha hecho un poco corta, ¿no? Sí. Porque había en el nivel A había mucho menos equipo que en el nivel B, por ejemplo. Así que nuestra liga ha durado menos. ¿Ha sido la competición mucho más dura de lo que esperabais al principio? Bastante. Porque los equipos han crecido como físicamente como en el juego. Más exigente, supongo. ¿Y sabíais ya a principios de temporada que os esperaba un año así? Poco, no tanto, pero lo esperábamos. Estabais un poco concienciados, ¿no? Bueno, yo digo más que esto porque lo que fue la fase previa, porque antes de la liga regular disputasteis una fase previa en la que prácticamente fue un paseo el que os disteis ante equipos como, bueno, los equipos B de San Fernando, ¿no? Pues básicamente es que estos equipos ya eran demasiado débiles para nuestro equipo, porque que no es que digamos que seamos demasiado fuertes, pero estábamos demasiado superiores. En noviembre, como decimos, en noviembre empezaba lo que es la liga regular. Bueno, digamos que esos primeros partidos ante los equipos de San Fernando, como estamos diciendo, son los equipos B. Ahí sí se notaba la diferencia entre vosotros, que sois un equipo A, y ellos, ¿no? Sí, se notaba bastante. Uh-huh. Se nota ese añito, mucho, por supuesto. Bueno, en noviembre, como decimos, empezaba la liga regular después de ese, digamos, de esa primera fase, que como hemos dicho, pues fue bastante asequible para vosotros. Se encontráis con lo que podríamos decir la dura realidad, ¿no? Con una liga mucho más fuerte, y además que los primeros partidos os tocó bailar con las más feas, ¿no? Sí, en los primeros partidos teníamos a los equipos más potentes de la liga, aunque yo personalmente creo que la liga ha acabado bastante mejor de lo que esperaba. Porque como ya hemos dicho, todo el mundo ha crecido y nosotros hemos dado el nivel, hemos dado lo que esperábamos de nosotros. Y si cuando sufríamos una derrota, la mayoría de las veces tampoco fue de tanta puntuación como esperábamos. Siempre nos quedábamos bastante cerca. Por ejemplo, con los tres equipos estos que han sido los más fuertes, el primer partido fue con Algeciras. ¿Cómo fue el debut? Venga, cualquiera de los tres, da igual, venga. Fue un poco duro, pero vamos, se jugó bien. Y hicimos lo que podíamos. Recordemos que era el partido en que debutabais en la liga regular. Después os tocó el Zimbis, que fue aquí precisamente, que a la postre ha sido el campeón del provincial. ¿Cómo fue el partido aquí? Porque al menos en puntuación no hubo mucha diferencia, como bien dice Mario, ¿no? Aquí ya nos esperábamos que iba a ser un equipo superior a nosotros, que nos iban a ganar, pero al final del partido pues no perdimos de tanto y nos alegramos, a pesar de que habíamos perdido. El año pasado este equipo también fue campeón provincial de preinfantil, donde estaba ahí. ¿Esa diferencia que había el año pasado entre ellos y vosotros se ha mantenido, ha crecido, ha disminuido? Más bien ha disminuido, porque el año pasado perdíamos de 50, 40, y este año ya hemos bajado por lo menos 20 puntos. Pero sigue habiendo una diferencia. Sí, sigue existiendo, pero al menos a ellos les cuesta más trabajo, supongo, que eso sí, ganaros ustedes, ¿no? Bueno, después vino a esa 80, que es el otro conjunto, digamos, ese trío de los equipos más fuertes. ¿Cómo fue el partido antes de esa? Porque fue allí, ya sabemos lo que es Sanlúcar, lo que es el pabellón, sí, municipal de Sanlúcar, lo que es... El partido contra Sanlúcar, pues yo creo que la derrota era esperada, pero es que sufrimos bastantes problemas entre el parqué del pabellón, entre que algunos compañeros los expulsaron en el primer cuarto instantáneamente, y otro jugador de los más buenos de los nuestros, que tenía una lesión en la espalda, nos costó bastante, pero jugamos bien, aunque perdimos, para nosotros fue como una... Se hizo, ¿cómo decirlo? Se hizo buen trabajo, sí, digamos, ¿no? ¿Y el arrancar así la liga os desanimó un poco o no? No. Comenzar con tres derrotas, ya estabais advertidos de que esto iba a ser así. Sí, pero bueno, nosotros seguimos luchando, a ver si el año que viene mejoramos un poco más. ya decimos, tras estas tres derrotas iniciales, luego ya comenzaron a llegar las victorias. Y aunque, bueno, hay que destacar sobre todo, aunque se perdió ese partido, el que jugasteis con DKV Jerez, ¿no? Allí sí, ese partido fue bastante bueno, en mi opinión. Yo creo que estuvo realmente bien, todos los jugadores jugaron un buen partido, algunos mejores que otros, como siempre, pero fue una experiencia bonita. Uh-huh. Y nos sirvió para crecer, como siempre, ¿no? No sé, a mí personalmente me gustó bastante, sí. ¿Ha mostrado el equipo dos caras distintas dependiendo de si jugaba dentro o jugaba afuera? ¿Ha jugado de forma distinta o no? Yo creo que no, porque en parte, aunque sí, que jugamos fuera, pero la mayoría de los partidos fuera hemos ganado, creo que más partidos fuera hemos jugado mejor fuera que dentro. ¿Sí? Creo. ¿Y eso por qué? No es, es que básicamente es, no sé. ¿Tenéis más presión cuando jugáis aquí por ganar o no? ¿O que se liberáis cuando jugáis fuera? Porque, hombre, siempre que se juega fuera, parece que la obligación la tiene el equipo de casa, ¿no? El hombre, eso siempre. Y aunque siempre estamos tensos ante un partido, ya sea aquí o allí, hay que dar el máximo de nosotros y del equipo. Entonces, hombre, por supuesto que cuando juegas aquí en casa hay más público tuyo que de ellos. Uh-huh. y ellos esperan tu victoria. Y allí solamente si te ve alguien son los padres o los acompañantes en el viaje. Pero hemos jugado bastante bien en los dos campos, tanto allí como aquí, en todo. Uh-huh. Fran, ¿tú cuál consideras que ha sido vuestro mejor partido esta temporada y por qué? Nuestro mejor partido, creo, desde mi punto de vista, que fue contra Zimbi, porque sabíamos que era un equipo superior. ¿El de casa o el de fuera? El de casa. Uh-huh. Porque logramos no ganar, sino disminuir los puntos en que ellos nos sacaban respecto a su victoria. Reducir esa diferencia, ¿no? Que sí, por ejemplo, teníais el año pasado, ¿no? Sí. ¿Y cuál os salió peor esta temporada? ¿Con qué partido no habéis terminado o no terminasteis contentos del todo? El de DKV, porque nos confiamos mucho en el que de allí, ¿no? Sí. Uh-huh. No iba a ser tan difícil, pero al final nos demostraron de lo que eran posible. El potencial que tenían, ¿no? ¿Cuál es la cancha más difícil de todo el provincial? ¿Cuál ha sido? Uf. San Fernando, creo yo. O San Fernando en el parque, porque allí se sufre bastante calor. O Adesa en el parque, porque ya hemos dicho, el parque es diabólico. Y nosotros acostumbrados aquí a jugar nuestro pabellón en goma. Se nota bastante, pero vamos, no es la primera vez que jugáis en el parque, ¿no? Parece que no se termina uno nunca de adaptar, ¿no? Exactamente, aunque juegues 2, 3, 4, 5 partidos, o nosotros que hemos jugado muchísimos más, seguro, no te terminas de acostumbrar. Siempre hay algo nuevo. Uh-huh. Bueno, distinto es que se entrenara, ¿no? Allí, pero exactamente. Claro, vais dos veces como mínimo, una vez al año, ¿no? Una, dos veces al año. El campeón, como decimos, ha sido DKV San Fernando, lo que es lo mismo, Zimbi. ¿Consideráis que ha sido un campeón merecido? Depende, porque por ejemplo también en los árbitros muchas veces roban los partidos y eso, pero después nivel, creo que sí. Ha sido el campeón merecido entonces, ¿no? Para mí sí. Ha sido el mejor equipo de la categoría. ¿No hay ninguno que haya estado cerca de él, de San Fernando Algeciras, o también está un escaloncito por debajo? Hombre, además de Zimbi está, como bien dijiste al principio, Adesa, y también tenemos a San Fernando, al DKV Jerez también podría, aunque nosotros en un quinto puesto tampoco lo vemos tan mal, podríamos haber acabado muchísimo peor. Uh-huh. Pero como ya hemos dicho, es que esto va de a ver quién es el mejor equipo, y siempre hay que seguir creciendo, y nosotros hemos dado un cambio bastante grande de preinfantil a infantil. ¿No? Uh-huh. Crecéis todo, pero ya decimos, todavía no tenéis ese techo, que es lo que en parte quieres decir. Porque igual que el año pasado, este DKV San Fernando sigue demostrando que es un equipo que está quizás un escaloncito por encima del resto, ¿no? Sí. Sí. Ajá. Bueno, ha sido, antes, al entraros de récord, preguntaba si habéis terminado quinto, ha ganado San Fernando, igual que el año pasado. Sí. Os preguntaba eso, ¿ha sido la temporada muy parecida? Y Juan José me decías que no ha tenido nada que ver, ¿no? No. ¿Por qué? Porque Han sido los equipos muy... Bueno, los equipos ya decimos... Las plantillas prácticamente son iguales, ¿no? Sí. Ese cambio de nivel. Y quizá... no sé si es que esta temporada se ha hecho corta también, ¿no? También, eso es uno de ellos. ¿Hay mucha diferencia entre preinfantil e infantil? En cuanto a... No. A juego y eso. ¿O no hay mucha diferencia? No. Hombre, el cambio de altura y manejo de balón físico... Por hacer más grande, pues se nota, pero tampoco hay tanto. Lo que pasa es que de un año para otro, me comentabais que se nota el cambio físico de los jugadores, ¿no? Sí. Eso, hay unos que empiezan a crecer antes y se vuelve, supongo, ¿no? Lo digo suponiéndolo. Se vuelve el juego también mucho más físico que antes, ¿no? Hombre. Más aguerrido, digamos, ¿no? Bueno, haciendo balance general... ¿Creéis ustedes que lo que es el CABU, lo que es el Cercabe CABU, tiene potencial o ha tenido potencial como para poder meterse entre los cuatro primeros? Yo creo que sí. Y siempre ha tenido y todavía sigue teniendo. ¿Se habéis quedado estos dos últimos años a las puertas? ¿Qué es lo que os hubiera permitido, consideráis ahora que lo vemos desde la distancia, os hubiera permitido meteros en entre esos cuatro primeros? Hombre, eso es cuestión de quién eres mejor, tú o yo. Y hemos seguido creciendo, ¿no? Y mientras más fuertes eran ellos, más duro les dábamos. No sé si me entiendes. Y pues eso, que lo importante es que quinto no está en mala posición. Es verdad que podríamos haber quedado cuarto, haber entrado en los playoffs y habernos... Por lo menos disputado la semifinal. Al menos con Jerez, ¿no? Por lo menos. Pero es verdad que, por ejemplo, el último partido en Jerez fue desastroso. Pero, no sé, la liga yo la veo bien. Uh-huh. No ha estado tan mal. El año pasado, como decimos, el hándicap que teníais es el adaptaros a las dimensiones nuevas de la cancha, a las nuevas canastas. Esa es la dificultad añadida, ¿no? ¿Este año eso ya se ha superado? ¿O todavía os costaba un poquillo trabajo? No, ya más bien hemos superado. Porque, por ejemplo, antes la fuerza no era la misma. Estábamos acostumbrados a las canastas pequeñas. Y al parecer no llegábamos tan lejos como antes. Uh-huh. También después los cuatro cuartos más largos. Pues eso también se notaba mucho la resistencia de los jugadores. ¿Y este año...? ¿Ha pasado lo mismo? ¿Se ha notado tanto? No, este año ya apenas casi no se ha notado porque hemos avanzado bastante físicamente. La resistencia y eso, hemos avanzado. Y bueno, pues eso, básicamente. ¿Han cambiado los entrenamientos en el plano físico de un año para otro? Hombre, un poco sí. Resistencia, más que otra cosa. ¿Ha aumentado, digamos, más ese aspecto? ¿Y, sí. ¿Y cómo se trabaja eso? ¿Cómo lo habéis trabajado? Trotando continuamente y... Por ejemplo, el año pasado, cuando mandaban a trotar, no sé cuánto tiempo, ¿no? Pondrían de como unos 10 minutos, los primeros del entrenamiento. ¿Y este año igual? ¿O este año os dan más caña en ese aspecto? Hombre, este año en el físico nos han dado bastante más caña. Por ejemplo, la mayoría de los días del físico eran los martes, ¿no? Y cuando llegaba el martes... Tú sabías ya que había físico. Ya lo tenía ahí, ¿no? De las flexiones no te escapaba. Así que... Pero este año, además de que nos han pedido que seamos más fuertes, lo hemos sido. No nos hemos quejado tanto como, por ejemplo, el año pasado. Esto es muy difícil, esto... Lo que sea. Este año ya es... Ya somos más maduros, ¿no? Sois más conscientes de que es necesario, ¿no? Sí, se necesita. Si no tienes un equipo físicamente bueno... En la liga no vas a llegar muy alto. Se hace raro que terminéis una liga a principios de abril. Se os ha hecho bastante corta. 8 equipos es un número reducido, corto de equipos para una liga regular. ¿Qué pensáis? Sí. Es cortito, pero nos tendremos que aguantar. ¿Cuántos equipos sería un número ideal, ¿no? Para vosotros? 12, 11. 11 o 12 no está mal, como dice Juan. Sí. Ese es un número ideal, ¿no? Por lo menos, si estuviéramos hablando de esa cantidad, todavía quizás estuviera ahí en competición, 6 jornadas más. Seguramente, o hasta mediados de mayo, mínimo. Y bueno, y este año además, bueno, 8 equipos y en la plantilla habéis sido 8 componentes solamente. Sí. Este año pues se tomaba esa decisión para la temporada, ¿no? había muchos jugadores para tan solo un equipo y muy pocos quizás parados, ¿no? Exactamente, hemos tenido que dividir nuestro equipo principal en dos, como bien has dicho, ¿no? Y pues los entrenadores tomaron la decisión de que fuéramos 8 en el A, pero que luego cuando acabaran los tres partidos iniciales contra el B, pues de algunos chicos del B, los que dieran más de sí, los que en el entrenamiento se vieran que tienen de verdad ganas de ser del A, pues han jugado la mayoría de los partidos con nosotros, por ejemplo Juan María o Julio, que ha venido desde Jerez hasta el Bosque y aún así lo hemos invitado, nos ha ayudado bastante. O Carlos Pino, nos han ayudado bastante, sin olvidar a los demás del B, que aunque no han llegado a jugar, su liga tampoco ha estado tan mal. Eso es lo que iba a preguntar, que ¿qué os ha parecido la temporada del B? Bien. No ha estado nada mal. Ellos se han quedado más cerca, ¿no? De entrar ahí en esos playoffs, pero recordemos que en el B hay dos grupos y que solo pasaban los dos primeros. Ellos han quedado terceros, se han quedado muy cerca. Exactamente. ¿No? Ha sido como nosotros, ¿no? Se han quedado a uno de entrar pero en los partidos han dado mejores resultados de lo que esperábamos y sin duda han crecido bastante. Lo que cabe destacar es que, claro, estáis en dos equipos distintos, pero desde luego lo que es cierto es que los jugadores disfrutáis de más minutos, ¿no? Sí. Es decir, por ejemplo, tan solo ocho jugadores, no sé si incluso se os ha hecho o habéis pensado que la plantilla era corta, ¿no? Para afrontar cualquier temporada, porque cualquier lesión o cualquier eventualidad os dejaba, como decimos, ya muy cortos, ¿no? Sí. Aunque éramos 8 nada más, de vez en cuando todos los partidos. Sí, o completaban los del B. Completaban los del B la plantilla y jugábamos con 12, 11, 2 o 3 partidos. Pero quieras que no, la iniciativa siempre la ibais a tener adelante, ¿no? En los partidos, o ese paso lo teníais que dar vosotros. ¿Qué ha sido para ustedes lo mejor de la temporada? Para mí lo mejor de la temporada, en mi opinión, han sido las victorias que hemos tenido, que por ejemplo, dos han sido seguidas, bueno, las cuatro, porque éramos las ida y la vuelta. Bueno, esas victorias, en algunas perdíamos la ventaja en el último cuarto, que eso ha sido lo más sufrido de la temporada y eso. Y lo más feliz, pues fue ponernos nosotros por arriba de ellos. Ponernos en el... Remontar, ¿no? La remontada. Y en los números 5 y eso, pues bastante bien. Bueno, pues una temporada que ya decimos corta, pero intensa. ¿Qué podemos esperar ya del año que viene? Pues a seguir luchando y esperemos entrar en los playoffs del año que viene. Siempre estará Simbi y los demás equipos dando todo su potencial, pero nosotros no nos vamos a quedar cortos. El objetivo supongo que será reducir esa diferencia, ¿no? Que todavía vamos a reducirla aún más si podemos. Para poder competir de tú a tú. Bueno, por aquí nos han dejado una nota, una madre de vosotros, no sé cuál, que pues quiere felicitar por la temporada que habéis hecho y además desea mucha suerte al Cabu, que juega dentro de unos 10 minutos al Cabu Junior, que juega en Arcos. Bueno, no sé si queréis añadir algo más con respecto a lo que hemos hablado hoy, del balance de la temporada, algo que no hayamos comentado, que os gustaría destacar. Hay un partido que a mí me gustó bastante, que fue en Chipiona, creo que fue, allí, donde metimos un triple a final del cuarto y del partido, y nos alegró bastante. Fue un momento bastante... Para mí, de la liga, de los más importantes. De subidón, podríamos decir, ¿no? Un momento de subidón, el ganar sobre la bocina. Pues, ¿queréis añadir algo más vosotros? Venga, pues aprovechar. Antes de irnos, desea feliz Navidad a todos. Pues bien, un poquillo de antelación, ¿eh? Estás adelantado tú, o vas atrasado. Pues bueno, pues Mario, Francisco, Javier, Juan José y Alfonso, muchas gracias, enhorabuena por la temporada y nada, mucha suerte para lo que es la próxima, y ya os queda pues prácticamente un par de semanitas de entrenamiento. Sí, totalmente. Y después de relax, ¿no? Sí, ¿o sí tenéis por ahí algo pensado? No. Hombre, siempre de ligas de verano. Siempre estaremos jugando. Nada, muchas gracias. Un saludo. Adiós. Guardo las hojas secas de nuestro árbol de amor. 6:51 de la tarde. Pues como nos recordaban, a las 7 de la tarde, dentro pues de 9 minutos va a dar comienzo ese partido entre la Asociación Deportiva Arcos y el Cabo en la categoría Junior. Va a ser el partido que se adelanta esta jornada de viernes, y con ese objetivo ya de no tropezar más e intentar finalmente esa clasificación entre los cuatro primeros de la categoría. Por cierto, que bueno, ya que hablamos de baloncesto, recordar que va a haber dos partidos más oficiales este fin de semana. En concreto, mañana sábado, el más interesante sin duda de todo el fin de semana va a ser el correspondiente a las semifinales de los playoffs por el título provincial en la categoría de minibásquet masculino, donde el Cabo juega mañana en la difícil cancha de la DESA 80 en el pabellón municipal de Sanlúcar a partir de las 3:30 de la tarde. Vamos a ver si el conjunto ubriqueño es capaz de oponer resistencia a todas esas circunstancias, que son las mismas que nos comentaban aquí, el parqué y la propia estructura, ¿no?, del pabellón, en el que es muy difícil y ganar pues principalmente pues por eso mismo, porque es una superficie totalmente diferente a la que están acostumbrados a entrenar y a jugar en la mayoría de los pabellones de la provincia. Pues mucha suerte al equipo Mini A, mañana sábado a esa hora, a las 3:30 de la tarde. Y por otro lado, comentar también que el Mini B juega aquí en casa, va a ser el único partido aquí en casa de todo el fin de semana, y en este caso recibe al equipo del Club Deportivo Gimnástica Portuense. Será mañana a partir de las 5 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal de Ubrique. Y queríamos hacer también referencia al gran evento que va a tener lugar mañana en Ronda. Las cifras hablan por sí mismo, estamos hablando de 8.000 participantes repartidos en las distintas categorías, y en este caso pues además de lo que son los propios participantes, los números que nos deja la organización de la prueba son muy llamativos. En este sentido, bueno, un balance que hacían de la prueba. Hasta ahora, hasta el momento, la prueba, las 18 ediciones que se han celebrado, han congregado a un total de 70.000 deportistas. En la organización de la prueba, este año participan 600 damas o caballeros legionarios, 5 médicos, 8 enfermeros, 150 estudiantes voluntarios de fisioterapia, fisioterapeutas y podólogos, 150 voluntarios de Protección Civil, más los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de cada localidad por la que pasa la prueba. No solo Ronda, sino pues imagínense Setenil, Arriate, etcétera, etcétera. Habrá un avituallamiento cada 5 kilómetros con bebidas, frutas, barritas y pastelitos. Además, en 4 puntos se pueden realizar comidas, lo que son los kilómetros 25, 50 y 75, y en caso de abandono, pues la organización tiene ese servicio de transporte desde cualquier punto del recorrido hasta la meta. Insistimos, esta carrera pone a prueba la capacidad organizativa y logística que tiene la Legión, que lógicamente es impresionante, es espectacular en lo que se refiere a la organización de una prueba como esta. Además, la prueba también le sirve a ellos porque contribuye a su adiestramiento y operatividad. Pues así, como decimos, esos son los números que nos deja en el plano organizativo esta edición de la decimonovena edición de los 101 kilómetros de la Legión de Ronda. Ubriqueños que tenemos constancia de que van a estar presentes mañana en esa salida a las 11 de la mañana en el campo de fútbol. En marcha individual, Antonio Prieto Núñez, Juan Luis Ordóñez Domínguez, Aurelio Macías Martín, Bernardo Martín Mateo, Esteban Martín Mateo y Bernardo Sánchez Martín. En marcha por equipo, Lorenzo Díaz Pino, Francisco López Ruiz, José Antonio Ramírez Vela, Javier Gómez Lobo y Pedro Ordóñez Mancilla, ellos formando todos un equipo. Y en BDT, David Olmedo Bullón, Antonio Carrillo y Miguel Ángel Núñez Ponce. Pues al menos eso son los participantes ubriqueños de los que hemos tenido constancia, y aunque suponemos, no nos cansamos de decirlo, que serán alguno más. uno más de los que nosotros tampoco nos hemos enterado ni nos los han hecho saber. Además de esta edición de la de los 101 kilómetros de la Legión de Ronda, este sábado, mañana sábado, tenemos otras pruebas. Por ejemplo, la cuarta carrera Run for Parkinson en Cádiz, con una distancia de 9 kilómetros. Quinta edición de los 5.000 metros en pista en la línea de la Concepción. Y la séptima carrera popular, Los Toruños de la Algaida, en el puerto de Santa María. Esta va a tener lugar, la carrera de los mayores, porque también habrá carrera para los pequeños, tendrá lugar a partir de las 7 de la tarde y tendrá una longitud, un recorrido de 9 kilómetros. Y del mismo modo, el domingo se celebra en Sevilla la carrera popular del Parque María Luisa, con una carrera con 10 kilómetros y además se trata de una carrera homologada. Más cosas. En cuanto a senderismo, vamos a recordar la ruta que tiene preparada el club de senderismo Los Tres Caminos para mañana sábado. La ruta Ubrique, Vega de los Pastores, El Palmarejo y Ubrique. Se tratan de unos 17-18 kilómetros de recorrido y que es el siguiente. Se sale desde la Plaza de la Estrella en dirección Vega del Realejo, Cañada de Jimena, Vega de los Pastores, Cañada de la Breña de la Garganta Millán, El Palmarejo, Cañada Real del Mojón de la Vibra, Trasvase y Ubrique. La inscripción no es necesaria, aunque está limitada a solo socios. La salida será a las 8 de la mañana. Y no olvidemos también la cita que va a tener lugar el domingo en las pistas de atletismo de Ubrique, la final del Campeonato de Andalucía de Silvestrismo desde las 9 de la mañana, organizado por el Club Deportivo El Ruiseñor con la colaboración de la Real Federación, de la Federación Andaluza de Caza y Pesca. Unos 370 ejemplares de jilgueros verderones, pardillos y mixtos van a ser los que compitan este próximo domingo. Y unas 200 personas, 200 criadores se van a dar cita aquí en Ubrique, en esta que es la más el evento de silvestrista más importante de todos los que se han organizado en nuestra localidad. Con anterioridad ha tenido el privilegio de organizar puntuables para esta final, pero nunca ha llegado a coger una final de esta característica. Pues aquellos aficionados al silvestrismo tiene la ocasión de, ubriqueño, tiene la ocasión de primera mano, pues de disfrutar de lo que va a ser este evento. Recuerden, el domingo a partir de las 9 de la mañana. Y vamos a quedarnos también con el fútbol sala, tercer trofeo Ignacio Peralta. Estos son los horarios para la primera jornada de la segunda fase de grupos. En el pabellón el viernes 8:30, autoservicio en la plaza Oasis Lounge, a las 9:30 Zulema donde fútbol sala y a las 10:30 Los Cosmos, Leighton Construcciones y Reformas. El sábado a las 9 de la mañana Volta Sur Pintura Rafa, a las 10 Club Deportivo Celtas Newton y a las 11 Fran Generali Malacayú. En la cancha exterior, hoy viernes, no sabemos si finalmente se disputará o no, ha caído un chaparrón, ahora mismo no llueve, y no sabemos en las circunstancias en las que estará la cancha. Pero bueno, programados para hoy a las 8:30, Marca 91, Don Odón Brillo Sur, 9:30, Lupe Kebab, MGS Seguros, a las 10:30, Obrilet JS Aubrique. Si es por mi parecer, el partido no se podía jugar, depende de cómo se quede la cancha, pero bueno, todavía es el comité el que tiene que dictaminar si se juega o no se juega, no nosotros. Y mañana sábado 10 de la mañana en la cancha Revolución Polideporte de Galería Panteras y a las 11 Estudiantes, Porte y Construcciones Hermano Viruez Oliva. Y por último en el pabellón de los Remedios hoy viernes 8:30 ¿Qué de qué? Inter de Lian, a las 9:30 Autoescuela Celia, Autoescuela La Sierra Guas y a las 10:30 Morgans Brille 1979. Y recuerden que desde las 6:30 se está disputando en el Antonio Barbadillo ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva Benjamín y el Liberación. Un encuentro, primer partido de la fase de ascenso, el partido de ida para la fase de ascenso a la segunda andaluza entre el conjunto ubriqueño y el equipo jerezano, con la idea principal de, primero, conseguir la victoria, que siempre va a ser complicado, y después, pues, una ventaja suficiente como para poder afrontar el partido de vuelta con ciertas garantías, lo cual es muy difícil, porque, como decimos, el equipo de Liberación es muy fuerte en su cancha, en su campo. Vamos a ver cómo termina ese partido. Será uno de los dos encuentros que se dispute este fin de semana, en este caso hoy. El otro, en el que estamos pendientes, el del Ubrique Unión Deportiva Senior, que recibe a la Unión Deportiva Torrecera el domingo a las 6 de la tarde. Y como comentábamos antes, en la Unión Deportiva Torrecera militan dos jugadores ubriqueños, dos hermanos, gemelos también, David y Miguel Gutiérrez Orellana. Y precisamente hoy tenemos la ocasión de hablar con uno de ellos, con David, que lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Se tiene que hacer, supongo, se tiene que hacer raro el volver a casa y hacerlo como visitante, ¿no? ¿Cómo se presenta el partido del domingo para vosotros? La verdad que va a ser un partido un poco duro, porque el Ubrique juega bastante jugadores buenos y nosotros venimos echando bastante derrotas. Y va a ser un partido duro, aunque para mí va a ser un partido bonito, porque voy a jugar contra compañeros míos que he jugado con ellos y además voy a jugar en mi pueblo. Uh-huh. Oye, ¿cómo llega el Torrecera a este partido? Hombre, llegamos con algunas incorporaciones, como la de Cuco, pero llegamos con la moral un poco baja, porque ganando los partidos que nos quedan, llegaríamos a la posición 9, lo cual no podría hacer que no ascendiésemos esta temporada. ¿Y David, qué rival esperáis encontraros el domingo aquí en el Antonio Barbadillo? ¿Cómo, perdona? Sí, ¿qué rival, qué ubrique Unión Deportiva esperáis encontraros el domingo en el Antonio Barbadillo? Hombre, esperamos encontrarnos un rival duro y bueno, porque aunque me han dicho que Mario Sacó es baja, porque tiene 5 tarjetas, pero aún así nos vamos a encontrar un rival duro. Sin duda hay jugadores, el Ubrique tiene algunas bajas, sobre todo como consecuencia del partido del pasado fin de semana en Puerto Real ante La Salle, un partido que, bueno, el campo estaba en lamentables circunstancias, pero aún así se disputó y trajo alguna... lo peor fue ese parte de baja que se trajo el Ubrique Unión Deportiva. Oye, David, ¿cómo fue el partido de la primera vuelta? Porque en ese partido ustedes ganasteis 1-0, ¿no? Sí, la verdad es que fue un partido disputado con pocas ocasiones para los dos equipos de cara a gol. Aunque nosotros en la segunda parte tuvimos la suerte y metió un gol nuestro jugador David Jiménez. Y para y para el domingo esperáis un choque similar o al menos diferente, porque claro, el Ubrique Unión Deportiva de diciembre, de ese mes de diciembre, que fue cuando se jugó ese partido, pues ha cambiado al menos en el estado anímico, ¿no? Allí se encontraste un equipo que estaba en horas bajas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, también la falta de Paco Oriol, que es un gran jugador en el centro del campo y mueve muy bien el equipo. Y no sé si va convocado Ángel Román, que también es un gran delantero, que tampoco estaba jugando en esa fase de la temporada con el Ubrique. Hombre, también Ángel ha jugado pocos partidos porque también se ha resentido de una lesión y tampoco podemos asegurar nosotros que esté el domingo, pero al menos en estos últimos partidos no ha estado presente, pero claro, a lo mejor con tantos parones que ha habido en la liga le ha dado tiempo a recuperarse. Lo que sí es cierto es que serás consciente de que el Ubrique Unión Deportiva va a tener esa motivación extra de poder garantizar el ascenso de forma matemática si logra ganaros, ¿no? Por supuesto, que ellos van a ir con más contento y con más ánimo de ganar que nosotros, aunque nosotros no vamos a dar el partido por perdido, sino que lo vamos a luchar de principio a fin. Y vamos a intentar que sea sacar los 3 puntos en Ubrique. Oye, David, ¿cuáles son los puntos fuertes de tu equipo? Los nuestro punto fuerte, bueno, tenemos al centro del campo, que tenemos varios jugadores que juegan bien la pelota, la defensa también, tenemos una defensa dura, uh-huh. y el delantero nuestro es un buen delantero que es luchador y además tiene gol, uh-huh. porque es uno de los máximos goleadores de la liga. Uh-huh. ¿Y cómo crees tú que se le puede hacer daño a este Ubrique Unión Deportiva? Luchando desde el primer minuto hasta el final y luchando al máximo y dándolo todo. Uh-huh. Yo sé que ellos lo más seguro que tengan la pelota, más posesión que nosotros, pero nosotros intentaremos destruir su juego y luchar lo máximo posible. Contrarrestarlo con mayor poderío físico, ¿no? Sí. Uh-huh. David, en líneas generales, ¿cómo está siendo la temporada para la Unión Deportiva Torrecera? La Unión Deportiva Torrecera yo lo empecé tarde, uh-huh. por motivos de trabajo, y empecé a mediados de la primera vuelta, pero a partir del partido contra el Vejez encarrilamos 4 victorias seguidas, que una de ellas fue contra el Ubrique y luego tuvimos la derrota contra la Salle, y después a partir de ahí volvimos a ganar 2 partidos seguidos, y ya a partir de ahí perdimos todo. 7 derrotas consecutivas. Uh-huh. Y así llegáis a Ubrique, ¿no? Llegamos a Ubrique pues bastante bajo de ánimo. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo es este Torrecera? Porque, bueno, es el típico equipo de los que abundan en esta categoría, que es el equipo de una pedanía de poco más de 1000 habitantes, son todos de allí, y bueno, todos no, porque para empezar vosotros dos no sois de allí, pero ¿cómo es el equipo? ¿Cómo es la plantilla? La plantilla tiene jugadores de varios sitios, uh-huh. desde Cádiz, Sanlúcar y los de propios Torrecera, y nosotros dos de Ubrique. ¿Y cómo se las apañáis para entrenar juntos? ¿Cómo lo hacéis? Entrenamos los martes, jueves y viernes, y los de Jerez tenemos un grupo, uh-huh. los cuales nos ponemos de acuerdo para llevar el coche y quedamos todos en Jerez y vamos a Torrecera a entrenar. Uh-huh. Oye, David, ¿cómo habéis acabado tanto tú como tu hermano en este equipo? Porque un compañero de mi hermano del trabajo, uh-huh. le dijo que el Torrecera hace 3 o 4 años que necesitaba gente. Y nosotros, como la verdad que nos gusta mucho el fútbol, pues decidimos de jugar ahí en Torrecera. Uh-huh. Porque os pilla más cerca, porque supongo que el motivo principal de que no probéis con el Ubrique Unión Deportiva es que laboralmente ahora estáis residiendo, por motivos laborales quiero decir, estáis residiendo en otra localidad, ¿no? Sí, estamos viviendo en Rota por motivos laborales, como usted ha dicho, y llevamos 5 meses aquí en Rota, y la verdad que nos coge mucho más cerca de Torrecera que el tener que ir a Ubrique a entrenar todos los 3 días que entrena el Ubrique. Ir y venir, muchos kilómetros por medio, ¿no? Y la economía no está como para gastar mucho gasolina. También. Oye, ¿qué imagen tienen del Ubrique Unión Deportiva ahí en Torrecera, del equipo de fútbol? Pues la imagen es bastante buena, porque la verdad que el entrenador ha ido a varios partidos y la gente muestra de nuestro equipo sabe que tiene buenos jugadores. Y lo vieron también en el partido de la ida, que tienen buenos jugadores y de bastante calidad. Uh-huh. ¿Y tú desde la distancia cómo valoras la temporada del Ubrique Unión Deportiva? ¿Esperaba que a estas alturas estuviera mucho más arriba? Hombre, yo esperaba mucho más del Ubrique, pero porque la verdad que empezaron muy bien, aunque luego tuvieron la mala racha, uh-huh. pero la verdad que iban muy bien. Y luego con la incorporación de Paco, también la verdad que el equipo ha subido mucho. Claro. Uh-huh. ¿Y en general cómo has visto esta tercera andaluza, esta categoría en esta temporada? Esta temporada, la verdad que con los equipos que se han retirado, han tenido varios parones. Uh-huh. Porque jugaba varias semanas, seguía y paraba otras 2 o 3 semanas. sin jugar, y la verdad que fastidia un poco. Eso sin duda rompe el ritmo de la competición, ¿no? Sí, no hace tan bonito como podría hacerla. Pues nada, David, lo vamos a dejar aquí, agradecerte que nos hayas atendido, desearte mucha suerte para el domingo. Suerte, nosotros lógicamente tenemos el corazón con el Ubrique Unión Deportiva, pero eso, desearte también mucha suerte y nada, bienvenido a tu casa este próximo domingo, ¿eh? Pues muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, David, un abrazo. Gracias a todos los que vayan. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, adiós. Ya la hora la conocen, las 6 de la tarde. El partido va a estar dirigido por Manuel Menacho Blanco, que a su vez va a estar asistido por Moisés Ramírez de la Era y Cristian de los Ríos Ruiz. Serán los árbitros asistentes de este partido. Que ya decimos, lo más reseñable, lo más destacado, o lo que el ingrediente que va a tener este partido extra, sin duda, es la posibilidad de que el Ubrique Unión Deportiva pues se lleve o consiga ya matemáticamente el ascenso a esa segunda andaluza. Recordemos que, por ejemplo, este Unión Deportiva Torrecera ahora mismo está clasificado en la decimotercera posición. Tiene 27 puntos, pues poco menos de 20 menos, por ahí, unos cuantos menos de puntos que el Ubrique Unión Deportiva, 15 puntos menos que el Ubrique Unión Deportiva, y es el penúltimo clasificado. Pero claro, hay que tener en cuenta lo que nos comentaba David, la liga, quieras que no, se desluce un poco con la retirada de los equipos. Es que este año ya van 3 equipos retirados, una categoría de 17 equipos finalmente se ha quedado con 14. Se retiró el Fútbol Club Puerto Real, el Atlético Nuevo Gazul, y el último en hacerlo ha sido el San Benito Club de Fútbol. Pues eso es lo que hay para esas últimas jornadas. Quedan 4 jornadas. Recordemos que ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva es octavo clasificado y que en este caso saca 7 puntos al noveno, que ahora es el San Roque, Atlético San Roque, que ha recuperado algunos partidos y que, bueno, ha jugado 2 partidos más que el Ubrique Unión Deportiva. Eso quiere decir pues que al Ubrique Unión Deportiva prácticamente le basta una victoria para asegurarse lo que es ese ascenso. Ahora mismo pues los peligros más cercanos es el Pueblo Nuevo y el Juventud de Prado de Rey, aunque eso sí, el Juventud de Prado de Rey tiene un partido más disputado que el Ubrique Unión Deportiva y se encuentra a 9 puntos. Con ellos prácticamente, bueno, ahí no hay margen. Ahí el Ubrique tendría que comenzar a perderlo todo para que el Prado de Rey aspirara a algo. Pero con el Pueblo Nuevo, pues hay 10 puntitos, hay 12 en juego y matemáticamente todavía es posible. Una victoria, como decimos, del Ubrique Unión Deportiva ya prácticamente, matemáticamente, lo convertirá en equipo de segunda andaluza. Bueno, y a nosotros ya lo que nos queda es el repaso a las propuestas ciclistas de los colectivos de nuestra localidad para este fin de semana. Tenemos, por ejemplo, hablando de ciclismo, todo de carretera, ciclismo en línea, cicloturismo, tenemos el domingo la 15ª ruta de la Asociación Ciclista de Ubrique, de su calendario cicloturista. La ruta Ubrique, El Gastón, Los Villalones, La Ribera y Ubrique, de 105 kilómetros. Y por su parte los Perea van a hacer la ruta número 33, Ubrique Mojón, La Presa, La Jarda y Ubrique, de 90 kilómetros de recorrido. Y por último comentar que esta noche se presenta a las 9 el equipo de H. Varada del Club RS Sport Bikes. Va a tener lugar en el Gastrobar El Laurel a partir de las 9 de la noche. El equipo que va a competir esta temporada en las distintas pruebas de downhill. Y nos despedimos recordando que a las 9 y media de hoy se enfrentan los aspirantes y cervecería Los Morenos en la primera semifinal del Trofeo de San Isidro, y el domingo lo harán Vampiros y Nueva Balompédica a las 11 de la mañana. Estos dos partidos se disputarán en el Antonio Barbadillo. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos ya el lunes con todo lo que acontezca, hablando de todo lo que acontezca estos próximos días. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.